Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, la ley de que se conoce con el título de tenencia compartida de los hijos obtuvo 18 votos en 31 legisladores en el Senado, por lo que obtuvo media sanción y ahora pasa a la Cámara de Diputados. Allí, en ese lugar, en la Cámara de Diputados, la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, pone algunos elementos, algunos aspectos que tienen que ver con la necesidad de hacer alguna modificación justamente al proyecto aprobado ya en senadores. Y para saber de qué se trata y conocer un poco más en profundidad su opinión sobre el tema, estamos justamente en comunicación con la diputada María Eugenia Rosselló. Buen día, María Eugenia, gracias por atendernos, muy amable. Buen día, un gusto conversar con ustedes y con su audiencia. En el inicio te pido le cuentes a los oyentes un pensamiento reflexivo en macro sobre la importancia que le atribuyes a la redacción de esta ley. Bueno, nosotros hemos dicho desde el principio, desde que se presentaron nuestros originalmente hace 2 años en el Senado, se presentaron 2 proyectos de ley, ¿verdad? Uno por un diputado del Partido Nacional y otro por un diputado Cabildo Abierto. Y desde un principio hemos dicho que desde el proyecto de ley que luego fue aprobado en el Senado, para nosotros era inviable y que no lo podíamos acompañar con nuestro voto. Somos conscientes, sin lugar a dudas, que hay una desesperada situación de parte de algunos progenitores que se encuentran debido a la imposibilidad de tener contacto con sus hijos y a veces hasta con los nietos. También tenemos que tener en cuenta que es igual de desesperante para aquellos niños que se encuentran inclusive en el silencio, ¿verdad? Donde sus derechos fundamentales están siendo vulnerados y que necesitan de la protección del Estado. Las medidas cautelares son un principio protector y protegen a quien está en riesgo. Y como ustedes saben, existen en todas las ramas del derecho para situaciones en que haya riesgo de que un derecho fundamental o superior esté vulnerado o en riesgo de ser vulnerado. En Uruguay, lamentablemente, la exposición a la violencia intrafamiliar de los niños, niñas y adolescentes es un flagelo. Y es por eso que hace un tiempo nacieron normas sobre medidas cautelares o de protección en el derecho de familia. Y es por eso que nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que introducir en un proyecto de ley cuyo nombre es tenencia compartida o corresponsabilidad de la crianza no nos parece atinado, ya que justamente, como lo expresé recién, estas medidas cautelares son para dar protección, ¿verdad? Y en el momento que se plantea la duda o se plantea la relativización de estas medidas cautelares, es que nosotros pedimos que se abran los ojos y se evalúe bien si lo que estamos haciendo está bien y si realmente es la solución al problema planteado. Estas normas que han nacido sobre medidas cautelares o de protección del derecho de familia, obviamente que han surgido por una necesidad de proteger al más vulnerable, y este es el niño, niña o adolescente, ¿verdad? En cuya familia dejó de ser un refugio seguro y pasó a ser un lugar de peligro y de miedo, y a veces hasta de terror. Entonces es que nosotros nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿realmente es necesario dudar de la medida cautelar, relativizarlo, revisar una medida cautelar cuando hay niños, niñas y adolescentes que están atravesando por situaciones de terror en su núcleo familiar? Hay infinidad de formas en que los niños, niñas y adolescentes pueden estar sometidos al abuso, al sufrimiento o al descuido por parte de sus progenitores, y cuando hay una sospecha, por más mínima que sea, hay que actuar de forma inmediata, aunque no haya pruebas. Es por eso que los jueces hoy tienen como principio protector de la medida cautelar. Es decir, ante la mínima sospecha, ellos deben de poner y caminar estas medidas cautelares porque deben proteger a estos niños, niñas y adolescentes de que sus derechos fundamentales no sean vulnerados, no sean menoscabados. Nosotros hemos escuchado y nos hemos reunido innumerables veces con padres que están atravesando por situaciones de este tipo, con abuelos, y hemos analizado atentamente todas las historias que nos han compartido. que nos han compartido desde el sufrimiento, ¿verdad? Porque, vuelvo a reiterar, hemos hablado con padres que realmente están atravesando por situaciones muy desgarradoras donde uno de los progenitores, en este caso la mamá, por venganza decide amenazarlo o hacerle una denuncia de mala fe con el solo ánimo de generar un corte en el vínculo de ese progenitor con su hijo, ¿verdad? Pero de todas maneras, nuestros límites son bien acotados, porque vuelvo a reiterar, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y es en ese entendido que nosotros decimos, podemos ceder un poco, pero no tanto, porque ante el mínimo riesgo y ante la mínima situación donde se relativiza una medida cautelar, donde realmente haya una situación de abuso o de sufrimiento por parte de un niño, niña o adolescente, luego el responsable es el Estado, y ni les digo los legisladores que lo modificamos. María Eugenia, sí. Te he escuchado con mucha atención, pero una cosa que necesito que especifiques. Sí. ¿Qué es lo que le falta a la ley o qué es lo que la ley tiene y a ti no te agrada? ¿Qué es lo que no me queda claro? Mire, yo sinceramente, a mí me parece que desde un principio haberlo planteado mediante una ley es de forma totalmente innecesaria. Yo creo que el gran problema que está atravesando el Uruguay hoy en día a nivel judicial es la falta de recursos económicos. Y eso obviamente cae en la falta de recursos económicos de la justicia. Sí, claro. Uh-huh. Que no le hemos dado los suficientes recursos económicos. Hace muchísimos años, creo que en 2015, no recuerdo exactamente, desde el gobierno Mujica, que al Poder Judicial se lo tiene rezagado. Bien. De presupuesto. Entonces, imagínese usted cómo puede actuar de forma eficiente un sistema judicial cuando no tiene recursos para hacerlo. Bien, está muy acotado. Pero si esos recursos aparecen, ¿qué puede hacer la justicia específicamente vinculado a este tema y más específicamente vinculado al tema de cuando existe la duda del comportamiento de uno de los dos padres, por ejemplo? Bueno, a ver, en primer lugar, el proyecto que tiene más acción en el Senado pretende que todas las medidas cautelares que se dicten por un juez especializado en violencia basada en género a raíz de una denuncia de un progenitor hacia otro puedan ser modificadas por un juez de familia común. Y esta generalidad para nosotros es inaceptable por todo lo que acabo de mencionar yo, por el riesgo que puede suponer esto para un niño, niña o adolescente que realmente está expuesto a una situación de abuso o de violencia intrafamiliar. Entonces nosotros lo que proponemos, en base a esta propuesta que tiene Mesa en el Senado, proponemos que determinadas situaciones sean excluidas de la posibilidad de ser revisadas y modificadas por un juez de familia común. Realmente para nosotros el aspecto económico, ¿qué importancia tiene ahí? ¿Qué rol juega? El aspecto económico es fundamental porque la ineficiencia del Poder Judicial, la lentitud del Poder Judicial, la falta de personal calificado para atender estas situaciones es a raíz de la falta de recursos económicos. Entonces, si nosotros le damos más recursos económicos, como ha venido reclamando el Poder Judicial, seguramente va a poder ser más eficiente y los tiempos van a ser más acotados y ajustados a las normas, porque realmente el Poder Judicial está incumpliendo plazos porque no tiene la capacidad de poder resolver. Le estamos botando más instrumentos que no va a poder cumplir. Desde la ley de violencia basada en género que le votamos, que es una muy buena ley, pero se la votamos pensando en un país como si fuéramos Holanda, y votamos una ley que no tiene recursos. Votamos una ley que no tuvo recursos para ser ejecutada en su totalidad. Y yo me pregunto, ¿somos eficientes en nuestro trabajo los legisladores cuando votamos leyes que sabemos que no se pueden cumplir? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no vamos al problema de fondo y, bueno, queremos esta ley, bueno, pero necesita recursos? Bueno, entonces vamos a acompañarla de recursos. Porque ahora, si no, estamos votando letra muerta. Ahora, entonces digo, y como eso, un montón más, ¿no? Y acá va a pasar lo mismo. Porque acá le estamos dando más herramientas al Poder Judicial, imponiéndole plazos cuando no las va a poder cumplir porque seguimos sin darle recursos económicos. Hace una semana salió el presidente de la Suprema Corte de Justicia a decir que no puede cumplir con los juzgados de género de vuelta. ¿Y por qué es eso? Porque no quiere, no, porque no tiene plata. Y si no tiene plata, ¿quién le tiene que dar esa plata al Poder Judicial? El Parlamento, los legisladores. Entonces digo, a mí me parece que estamos atacando un problema y estamos votando un problema para otro problema más para el Poder Judicial. No estamos siendo pragmáticos, no estamos siendo eficientes con como legisladores con la creación de estas leyes. María Eugenia, todos queremos votar normas muy lindas, pero digo, tenemos que evaluar realmente si está resolviendo el problema de fondo, ¿no? Estos padres nos vienen a plantear que se realizan denuncias falsas, denuncias de mala fe, de parte de la madre, por lo general, hacia el padre, porque se quieren vengar de ellos, y de esa manera cortan el vínculo, y de esa manera es como que el castigo que se obtiene, ¿verdad? Bueno, bárbaro, no sabemos cuántas denuncias falsas hay, eso sin lugar a dudas. Estamos legislando en base a la nada, a supuestos casos que todos conocemos, ¿no? Porque, nuevamente, el Poder Judicial no tiene los recursos humanos para poder tomar en cuenta y para poder estudiar cuántos casos hay. María Eugenia, ¿no tenemos? ¿Me dejas que te haga una pregunta? Sí. ¿Puedo? Bueno, bien. Sí, cómo no. Esta ley tuvo media sanción en el Senado, donde hay compañeros tuyos del Partido Colorado y hay integrantes de la coalición. Sí. ¿Ustedes, entre ustedes, este tema no lo han, antes de que se votara en el Senado, no lo han conversado y te han dejado exponer tu visión sobre el tema, tus propios colegas parlamentaristas, aunque vos seas diputada y ellos senadores? No, a ver, acá es un tema bien claro, de que cada uno considera que todos consideramos, tenemos una opinión distinta del problema a resolver y cómo se va a resolver. Por más que seamos integrantes de la coalición, esto lo quiero dejar bien claro a la audiencia, digo, esta ley, esta pelea, este proyecto de ley, no forma parte del compromiso con el país firmado por la coalición republicana de gobierno. Por lo tanto, esto nos permite, de algún modo, digo, que cada partido tenga la libertad, obviamente, de poder expresarse y votar a su debido real saber y entender. Uh-huh. Y acá pasa lo mismo con los legisladores, digo, son temas sensibles donde no hay unanimidades y donde cada legislador obviamente vota según a su criterio. Y acá pasó eso, digo, uno puede expresar a sus compañeros de coalición y no estar de acuerdo. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo por ser compañeros de coalición de gobierno, ni mucho menos por ser compañeros del mismo partido político. Hay voces distintas, son respetadas. Se trabajó muchísimo desde el Senado, eso hay que decirlo, porque realmente a como vinieron estos dos proyectos originalmente y a lo que se votó finalmente, hubo una gran mejora, y eso en parte fue gracias a los legisladores del sector ciudadano, del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti y Pablo Lanz, que lideró esa comisión que es la de Constitución y Código, pero de todas maneras nosotros se lo dijimos a ellos en el marco de la interna, obviamente, de nuestra bancada, y lo hemos expresado públicamente. No compartimos, como hemos expresado, que la revisión de todas las medidas cautelares sea la solución al problema planteado. Porque no se va a resolver nada, porque bien, seguimos sin tener recursos y porque el Poder Judicial va a estar acotado, limitado, por falta de esos recursos y lo que lo hace ineficiente, ¿verdad? Bien, ¿y tu posición dentro de la Cámara de Diputados? ¿Qué apoyo encuentra? Bueno, he tenido el apoyo del diputado Alfonso Lete, del Partido Nacional, algunos otros legisladores están estudiando el tema, no lo han estudiado todavía, van a formar su opinión. El proyecto de ley ingresó en el mes de septiembre en la Comisión de Constitución y Códigos. Se han recibido ya varias delegaciones. Ninguna delegación, excepto el presidente del INAU, se ha expresado a favor de este proyecto de ley. Estamos hablando de delegaciones de UNICEF, desde la cátedra de la clínica de la Facultad de Medicina de Psicología Pediátrica, de Psiquiatría Pediátrica, la Asociación de Pediatras del Uruguay, en fin, personas desde lo académico que trabajan todo el tiempo con estos temas y viven esta realidad día a día y que se han expresado su voz contraria, ¿no?, a este proyecto de ley y los peligros o los riesgos a los que pueden ser sometidos estos niños, niñas y adolescentes. Y puntualmente. De todas maneras, se va a seguir estudiando y todavía no hay en esa comisión un tiempo para financiar su estudio, porque obviamente no hay unanimidad en diputados y la idea es poder estudiarlo y poder realizar las modificaciones que no solo van a venir de mi lado, sino van a venir también de parte de otros legisladores de la coalición que han expresado que el proyecto de ley además tiene problemas de jurídicos que plantea que ellos quieren modificar para poder ser votado. Bien, en concreto no es que a ti que María Eugenia Rosselló quiera que esta ley no sea aprobada, sino quiere modificar contenidos de la ley. A ver, cuando se presentan los proyectos de ley en el Parlamento, los legisladores tenemos la obligación de trabajar en base a ese proyecto de ley y tenemos la posibilidad de poder mejorarlo. Y la posibilidad de no votarlo también, ¿no? Y la posibilidad de no votarlo, bueno, y eso lo he expresado. Así bien, como vino el Senado, yo no, bueno, lo voto. Por eso mi pregunta, ¿tu objetivo es que la ley no sea aprobada o que la ley sea modificada para ser aprobada? A ver, nosotros expresamos desde un primer momento que como venía el Senado era inviable de votar y por lo tanto, como legisladores, y creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, hemos presentado la propuesta de modificación que nosotros creemos atinada para poder mejorar ese proyecto que vino con la sanción del Senado. De todas maneras, a mí me parece que nos fuimos del carril, no es por el lado que debimos de ir para resolver este problema, no lo vamos a resolver. Van a seguir estando esas denuncias falsas. Nosotros en nuestra propuesta de modificación agregamos un agravante a un delito que ya existe en el Código Penal, que es en el artículo 179, que justamente es un agravante que se crea para cuando se detecta que hay una denuncia falsa de un progenitor hacia otro en los juicios de tenencia. Bueno, el juez tenga esa herramienta para poder aplicarla, que hoy en día, si bien existe, pero bueno, nosotros consideramos que es algo muy grave que un progenitor, y obviamente irrepudiable, que un progenitor denuncie a otro de mala fe para cortar el vínculo con sus hijos, y realmente es muy repudiable, y además el daño que eso provoca, ¿verdad? Entonces, por eso lo planteamos como un agravante al Código Penal, y además, como te comentaba al principio, planteamos que no todas las medidas cautelares sean revisadas y dejamos algunas en excepción. Pero bueno, nosotros vamos a presentar este proyecto con modificaciones, vamos a ver, esperemos que se trate en la correspondiente comisión, que es la de Constitución y Códigos en Diputados. Algunos legisladores me quedaron en dar su opinión, entre ellos Subí y Luz, están en la comisión y son los que están afín a poder modificarlo también. Así que bueno, estamos a la espera de poder seguir reuniéndonos con los legisladores, poder modificar este proyecto que para nosotros así como está, no lo voto. Gracias por este tiempo, María Eugenia, muy amable. Por favor, un gusto, que tengan buen día. Buena jornada. La conversación era con la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.